Continuamos leyendo este capítulo 6 de Juan, este discurso prolongado, larguísimo, sobre el pan de vida. Nos va llevando varios domingos ya. Y de a poquito Jesús va avanzando en su reflexión. Se presenta como ese pan que viene de lo alto, y eso genera una reacción adversa. ¿Cómo puede decir que viene de lo alto? Jesús dice, yo soy ese pan que viene de lo alto. ¿Cómo puede decir que viene de lo alto si nosotros lo conocemos? Es el hijo de María, de José. Pero Jesús insiste con su propuesta y todavía da un paso más. No solo Él es el pan que da la vida, sino que ese pan que Él va a dar, así termina el texto de hoy, es mi carne para la vida del mundo. Uno podría interpretar ese pan, que ya dijimos que es un signo de Jesús mismo, como su enseñanza, como su sabiduría, pero acá Jesús da un paso más. Es la carne, es Él mismo, en su condición humana, la que viene a traernos la salvación. Esto va a generar una reacción peor que vamos a escuchar el fin de semana que viene. Pareciera entonces que el texto de hoy nos propone como dos polos, ¿no? Por decir así, Jesús es el que viene de lo alto, pero al mismo tiempo su propuesta es la carne, es encarnada. Para entender un poco mejor estos dos polos, tenemos que buscar en el Evangelio según San Juan en qué otro momento aparece esta idea, y la vamos a encontrar en la primera hoja del Evangelio. Recuerdan que el Evangelio según San Juan comienza con un prólogo, donde el autor, el evangelista, lo presenta a Jesús como el Logos, la Palabra, que estaba junto a Dios y era Dios. Pero en un momento la Palabra se hace carne y habita entre nosotros, pone su morada entre nosotros. Esto entonces nos habla de quién es Jesús. Jesús, que siendo Dios y estando junto a Dios, se hace hombre, se hace carne, y vive entre nosotros. Los otros autores de los evangelios, especialmente Mateo y Lucas, dicen esto mismo de otra manera. Cuando cuentan el nacimiento de Jesús, dicen que Jesús nace de María, pero no es hijo de José, sino que proviene del Espíritu Santo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él junta en sí mismo estos dos polos que parecen antagónicos. En el fondo, si lo pensamos un poco, es la única manera que tenemos de entender la salvación de Jesús. Si Jesús fuera hijo de José e hijo de María, no sería Dios. Sería un hombre como nosotros, un profeta que dijo cosas muy interesantes y hasta en cierto sentido tal vez un poco loco, porque tenía pretensiones de perdonar los pecados y de ser como Dios. Si Jesús fuera hijo de Dios pero no hubiera nacido de María, sería una especie de extraterrestre, de Dios, sin contacto con nuestra humanidad. ¿Cómo nos podría salvar un Dios que no sabe lo que es ser humano? Y de la otra manera, ¿cómo nos podría salvar alguien que es exactamente igual que nosotros, sujeto a nuestra misma fragilidad? Para que Jesús sea el Salvador, tiene que entonces ser las dos cosas. Y esto lo entendió la Iglesia desde el principio. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y esto es lo que Juan entonces recuerda en este discurso de Jesús. Pero esto que afirmamos de Jesús, también lo afirmamos de su propuesta. También su propuesta es vivir de una manera nueva, que no sea una manera solamente humana, sino que la manera de vivir de los cristianos tiene también algo de la manera de Dios. Y acá es donde entonces lo que nosotros afirmamos de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, que lo decimos, y no sé si lo entendemos mucho, cuando pensamos en la forma de vivir, caemos en la tentación de dividirlo una vez más. ¿Nunca les ha pasado alguna propuesta del Evangelio, alguna propuesta de Jesús, pensar que es imposible para nosotros? ¿Cómo puede ser esto de amar a los enemigos, poner la otra mejilla, perdonar siempre? No lo dice, lo dice rapidito. Pero cuando lo tenés que poner en práctica, ¿no sentís que te queda grande? Y que no a vos mismo, a la humanidad entera. ¿Será la humanidad capaz de amar como dice Jesús? Amar para siempre, ¿no? Perdonar al que te hace daño, poner la otra mejilla al que te está golpeando. Son propuestas que nos hemos acostumbrado a escucharlas, pero si las escucháramos con oídos nuevos, diríamos, esto no es humano, no es posible para los seres humanos. Entonces, dividimos la propuesta. Esto es de Dios, es del mundo de los dioses. no tiene nada que ver con nosotros. Y arrancamos esas hojas del Evangelio o le echamos un poquito de agua para que las podamos digerir. Y luego viene la vida concreta. Y amamos como podemos. Y claro, como necesitamos para vivir de verdad, para ser salvados, amar de una manera distinta, y hemos arrancado esas hojas del Evangelio, le pedimos ayuda a Dios. Que Él haga lo que nosotros no podemos. Que Él nos salve, pero que lo haga Él. A nosotros nos quedó grande. Le pedimos por la unidad, le pedimos por el país, le pedimos un montón de cosas, pero que las haga Él. Y hemos dividido entonces la propuesta de Jesús, diciendo, esto es del mundo de los dioses, nosotros los seres humanos no podemos. Cuando un chiquito le pide, tiene que hacer los deberes del colegio, a lo mejor le pide ayuda al padre o a la mamá. Me dice, ¿me ayudas con la tarea? Bueno, la mamá tiene dos opciones. O le dice, bueno, sentate que te voy a explicar, o le dice, correte que lo hago yo. Si la mamá o el papá son buenos y son inteligentes, no van a decirle, correte que lo hago yo, porque le estarían diciendo, sos un inútil, no servís para nada. Le hacen la tarea y el chico se saca 10, pero no aprende. Un buen papá, una buena mamá le dice, sentate, yo te explico, hacelo como puedas. El chico saca un 6, entendió hasta ahí, pero lo felicitas por el esfuerzo que hizo. Bueno, a veces le pedimos a Dios que nos haga la tarea. Hacé vos lo que nosotros no podemos. Y Dios nunca nos va a hacer la tarea, nunca. Nunca nos va a decir, correte que lo hago yo. Al contrario, justamente Jesús es el Salvador porque viene a decirnos, verdadero Dios, verdadero hombre, que nosotros los hombres podemos amar como ama Dios. Y acá es donde hace falta creer, porque nuestra experiencia nos repite una y otra vez que es imposible. Y sin embargo, esto es lo que propone Jesús. Él tiene palabras de vida eterna. Él viene a regalarnos una vida nueva. Y la vida nueva significa entonces algo que de alguna manera desmiente un poco nuestra experiencia. Por eso es nuevo. Estamos invitados a amar con un corazón más grande que el que nosotros podemos imaginar. Y por eso necesitamos su ayuda. Para decirle a Jesús, danos este corazón para poder amar como vos decís. No queremos echarle agua al Evangelio. No queremos arrancar las páginas que nos resultan muy duras. Queremos intentarlo, pero necesitamos de tu fuerza, de tu ayuda, de ese alimento que se nos regala en cada misa que celebramos, ¿no? Escuchábamos en la primera lectura ese ejemplo del profeta Elías, que frente a la dificultad del anuncio que tiene que dar, de hecho lo han amenazado, sale corriendo. Bueno, a veces nos pasa como Elías, ¿no? Frente a ciertas propuestas del Evangelio, salimos corriendo, pero a Elías le sale al encuentro el ángel que le dice que coma, que no pierda la esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos renovar hoy. La esperanza no solo en Dios que nos salva, sino en que nosotros también podemos, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. La gracia de Dios genera en nosotros una capacidad de amar más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es la salvación, esa es la vida eterna. Todo esto que venimos reflexionando en torno a este discurso de Jesús va llegando de a poco, y cada domingo tiene relación con lo que celebramos, con la Eucaristía, ¿no? Ese alimento está simbolizado, significado en esa comunión que recibimos domingo a domingo, día a día, el que venga a misa en la semana. Fíjense el signo que hacemos cada domingo. Es un ejemplo, podríamos referirlo a un montón de cosas, pero como lo hablo de la Eucaristía, de la misa, tomo este ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos en cada misa? Tomamos un pan, lo partimos en muchos pedacitos y cada uno come una parte. Eso es signo de cómo queremos vivir. Los primeros cristianos compartían sus bienes, ponían sus bienes en común y participaban de la fracción del pan, así lo llamaban. Un solo pan y todos comemos un pedacito, signo de cómo queremos vivir. Bueno, en cada misa nosotros repetimos ese signo. Tal vez no nos damos cuenta porque el pan ya está partido, recibís una hostia, que además tenés que darte cuenta que es pan, porque ni siquiera parece pan, pero es pan, pan sin levadura, pero es pan. Y cada uno recibe un pedacito. No sé si alguna vez han ido a una peña folclórica, a mí me han invitado algunas veces, en las otras parroquias donde estaba se organizaban, ¿no? Y siempre me llamó la atención esto que sucede habitualmente, ¿no? En las peñas folclóricas, sobre todo las que son más como amateur, por decir así, se pone una mesa muy grande, varias mesas pero grandes, tablones, con caballetes y bancos, ¿no? Y la gente se va sentando en esas mesas así cada uno ocupa un lugarcito mientras los artistas van cantando. Y pero cada uno compra su comida, sus empanadas, su sanguichito de bondiola, su choripán o su vino, y no se comparte con el de al lado porque no lo conoces al de al lado. Vos estás sentado en un sector de la mesa. Alguno, a lo mejor más generoso, le dice al vecino: ¿querés un poquito? Pero es raro. En general se comparte la mesa, pero no se comparte nada. Bueno, a veces me da la sensación de que al no entender lo que celebramos cada domingo, vivimos la misa como esas peñas folclóricas, ¿no? Compartimos la mesa y no compartimos nada, ¿no? Nos sentamos a la misma mesa que de Jesús, pero somos desconocidos con el que está al lado, ¿eh? Como si la misa fuera una cosa individual. Qué contradictorio, ¿no? Porque justamente la misa es el signo de que somos hermanos, de que compartimos todo. Ese signo, esa hostia que recibimos, es el deseo que tenemos de compartir la vida. Bueno, en el entretiempo de este fin de semana aprendimos un poco eso. Nos dimos cuenta que compartir la vida tiene que ver con la salvación, con vivir de verdad, con vivir mejor. Y esto que experimentamos en el entretiempo lo queremos vivir todos los días, no es un privilegio de un fin de semana. Así que invito a los que han hecho el entretiempo ahora o que lo han hecho alguna vez, que sigan apostando por esta manera de vivir, ¿no? En su casa, con su familia, en su trabajo, en el barrio. Que lo que celebramos cada domingo se haga verdad en la vida de todos los días, ¿no? Y podamos vivir como hermanos. ¿Parece imposible? Sí, como tantas cosas. Le pedimos a Dios ese alimento, ese espíritu que nos ayude a amar como amaba Jesús.